Bueno, no lo pensamos eso. Che, no pensamos de qué es el programa. Que vos decís que tiremos el título y algo así como... Un programa sobre el mundo obrero. Me parece un poco mucho. Sí, en principio sería como un programa de coyuntura económico-política. De los y las trabajadoras. Esperando el derrame, un programa de los y las trabajadoras. Sí. Es lo que hay. Buenas tardes, desde Esperando el Derrame comenzamos a las 18 horas pasaditas ya con Mariano Félix, Cintia Centurión, Matías, Natalia y quien habla Andrea Rigoni. Comenzamos este programa pensado desde las y los trabajadores hacia los y las trabajadoras. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo viene su tarde, doña Cintia? ¿Bien? Hay un tornillo bárbaro frío, ¿no? Afuera, ¿eh? Frío. Quien pueda correr a refugiarse en la chancleta hoy es un día excelente, excelente. Me fui a poner otro pantalón arriba de las calzas. Tenía ahí unos 20 minutos y no sé, porque aparte viste que con esta humedad estamos en la hora en la que te empapás todo y no te sacás el frío más después. Sí, sí, sí, te entran por las articulaciones. Claro. Igual dijeron que iba a haber una entrada de aire frío, no sé si esto era por el fondo el acceso, el ingreso del fondo monetario o algo así, pero una entrada de aire frío a lo largo de la semana, así que un poco de eso, a ver, vamos a empezar a hablar, ¿no? A ver ¿de dónde viene el fresco, Andrea? Explícanos de dónde viene el frío polar. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo último que nos había quedado en el tintero, que era un paro, que el paro del 25 de junio, digamos, el lunes pasado, que ya habíamos charlado de que ese había sido un paro importante, un paro rotundo, un paro de calles vacías, con algunas actividades de la izquierda, digamos, en cuanto a cortes o algún acto, pero básicamente un paro que detuvo al país, ¿no? Uh-huh. Trabajadores, trabajadoras, comercios también, ¿no? Algunos comerciantes con las persianas bajas. Entonces, después del paro, obviamente, uno espera que, si no hay una respuesta, una como trabajadora estaría ahí esperando que haya alguna respuesta de gobierno concreta o profundizar el plan de lucha. Bueno, ya sabemos cómo... Pues yo digo, habitualmente hacemos una crítica desde estas columnas a todo lo que es las conducciones oficiales de la CGT, pero por un momento vamos a poner una pausa, vamos a sacar un poquito, no es que no vamos a criticarlos, pero vamos a mirar lo que ocurrió desde arriba, algo que no hacemos habitualmente, ¿no? Que más bien lo miramos, tratamos de mirarlo desde abajo. Entonces, la CGT hizo lo que hace siempre. ¿Qué hace después de llamar al paro? Pide diálogo. Un diálogo, decía, entre un virato que además tenga un hecho, que tenga una respuesta, que tenga un efecto sobre la realidad. Lo quizás extraño, no que haya que el diálogo, no que se dialogue con estos organismos, pero sí que sea tan público, fue la conversación que supuestamente han tenido posterior al paro la CGT, el triunvirato, y el Fondo Monetario Internacional. Esto, digo, lo raro es que lo exprese de la manera en que lo expresó. Esto ocurrió en un programa de televisión que se llama Terapia de Noticias, que ocurre, es un canal de televisión del diario La Nación, del mismo grupo, claro, donde en el cual hicieron un reportaje a Schmidt posterior a esta situación. Los periodistas, obviamente, de una tendencia de derecha, digamos, por ubicarlo en algún lugar, buscaban generar la idea como que el FMI había llamado para tranquilizar. Algo bastante... Ay, me da un miedo que me llame para tranquilizarme el FMI. Suena el teléfono y levantás y dice, hola, soy Cristín. ¿Qué tal? Quédate tranqui. Sí. Yo me imaginaba, la agenda delegar, ay, tranquilizar a los laburantes de la Argentina. Ay, no me tengo que olvidar, hoy vamos a llamar para tranquilizarlos a todos. Me quedé sin plata un 15 y me quedo retranqui hasta que cobro el próximo sueldo, sí, ¿no? Ahora sí, porque hablaron con el chico, hablaron con Smith, está todo bien. ¿Quién hizo de intermediario? ¿Quién? El mismo que fue a la reunión de la OIT con Triaca, que es el que, lamentablemente, es las relaciones exteriores de la CGT, que es el viejo dirigente de la UOCRA, vinculado a la dictadura militar. Siempre lo mencionamos cuando hablamos de Gerardo Martínez, porque es una persona oscura que no hay que dejar de recordar todo su pasado. Así que bueno, con esa perspectiva de esperar desde allí Triaca y este muchacho Gerardo Martínez, uno no esperaría algo muy bueno. Pero bueno, ¿qué fue lo que dijo Smith en este programa? Que es lo que nos interesa analizar. Que el FMI lo que plantea, que se plantea esta llamada, que dice que del otro lado está también Cardarelli, que sería el representante que tiene el Fondo Monetario Internacional para tratar los asuntos aquí en la Argentina. ¿Cómo se llama? ¿Cagadelli? Sí. No, creo que sí, mal, creo que sí. Creo que es así. Yo entendí, por eso pregunto, porque entendí. Creo que disminuye, hay un error en una de que ponen, porque en realidad correspondería así. Y bueno, ahí el punto de lo que me parece que es interesante que observemos es que el propio Smith plantea que sale de esa conversación más intranquilo aún, cuando le insisten sobre si el objetivo de tranquilizarlos se cumplió o no. ¿Por qué? ¿Qué es lo que plantean como tranquilizador? Que si hubiera una situación de extrema pobreza, o sea, todo lo que golpea a los sectores más pobres, hay una cláusula que permitiría tenerlo en cuenta. Y Smith, a pesar de todo lo que le cuestionamos claramente desde otros sectores, es decir, que tendría que estar llamando un plan de lucha, lo que contesta es, bueno, siempre hizo esto, no es novedad. No es novedad que el Fondo Monetario Internacional plantee esto. No es que es más bueno ahora, sino que siempre ocurrió. ¿Cómo sería esto? Que el Fondo Monetario Internacional tiene programas para la pobreza. Lo que no tiene programa el Fondo Monetario Internacional es para salir de la pobreza. ¿Se entiende? Entonces lo que sirva para colchón. ¿Cómo? Puede ser. De hecho, la época de Dualde, cuando surgieron los ¿se ha visto contener a, se ha visto al FMI? Es el origen de los subsidios, de los programas vinculados a los programas de como el Plan Trabajar, el origen, la sugerido desde el Fondo Monetario, inclusive. El punto es que ahí es donde yo creo que además nos toca como programa, porque quizás tengamos que revisar el nombre del programa, porque lo que plantean sería lo siguiente. Primero una estabilidad, sería una estabilidad de la moneda. Y luego que se derrame, que sería un derrame entre la pobreza. Es decir, los que hoy están menos pobres serían más pobres. Todos quedaríamos, sostenemos a la pobreza en este mismo nivel, a todos. ¿Sí? Eso está... Entonces yo digo Rusia que quizás en lugar de esperando el derrame, nos tengamos que llamar a partir de ahora estabilizando la moneda y luego esperando el derrame. Claro. Ese es uno de los puntos. Y el otro punto, esto lo que quiere decir es que primero van a tener que bajar el déficit, estabilizar la moneda. Ya vemos cómo el dólar se está moviendo, digamos, a 30 por lo menos. Todo esto es devaluación, es todo bajo ese empobrecimiento para los laburantes, obviamente. Y el otro punto que es bien preocupante es la relación con respecto a las jubilaciones. Lo planteó así directamente. Schmidt dice que el punto que están planteando es el tema de las jubilaciones, y hay un especialista, economista, consultor de estos que suelen aparecer, que de hecho es uno que manejó el tema de la deuda con Dualde, que también lo venía planteando, y que lo que están diciendo es, ojo con lo que va a ocurrir con las letras de tesoro, con el Banco Central, porque todo este tema de las LEVACs que está en juego, por eso ahora se lo dejo a Mariano para que hoy u otro día nos profundice un poquito este tema quizás, pero el tema de las LEVACs, parte de eso tiene que ver con los fondos previsionales. Entonces, acá lo que se nos viene, el otro tercer punto, por supuesto, es reducir el Estado en cuanto a echar gente. Esto es lo que le plantea el FMI al triunvirato. Schmidt lo plantea y plantea que le generó intranquilidad, que no ve un fondo más bueno, sino el mismo de siempre. Y el fondo lo que le contesta aparentemente es, nosotros no nos fuimos para allá, ustedes nos vinieron a buscar. Ahora, así que, querido. Así que fíjense lo que van a hacer. El otro punto que me parece que tendríamos que tener en cuenta con respecto a todo esto, y último chiquitito, es qué había ocurrido el sábado anterior al paro. Porque si estamos hablando de que... acá estamos hablando de que el triunvirato, la CGT, interpela al gobierno y responde el FMI. No podemos no dejar de preguntarnos, me parece ahí, qué está ocurriendo con nuestro gobierno. Claro, ni ¿no? siquiera le están careteando, es no lo preocupante. No la están careteando. No sale el gobierno a contestar algo. Directamente llama al FMI. O sea que a nivel de soberanía, a nivel de cómo estamos de gobierno, a nivel de inestabilidad, de debilidad del gobierno, es una imagen fuerte. Porque que tenga que salir, que hable directamente, públicamente, digan que el FMI es el que está negociando con los sindicatos. Pero por otro lado, ¿cuál fue el otro, digamos, acolchonamiento que hubo alrededor de esta situación? El 25, lunes, fue el paro, y ese fin de semana anterior, en Mar del Plata, previo a que Vidal, Acuña, habían ido al Vaticano ya a ver al Papa, o sea, esto no lo podemos... No podemos negar el contexto en el que esto se da, es decir, el cuestionamiento que la Iglesia hace al tema del aborto, el posicionamiento que parte de Cambiemos tiene respecto a esto, el hecho de que haya salido de diputados, el malestar del Papa y la relación del Papa con algunos movimientos sociales, con algunas líneas de la CTA, con algunas líneas de la CGT. Y eso es lo que se reúne finalmente en Mar del Plata el día anterior al paro. María Vidal, Acuña, Bullrich, Movimientos Sociales, CTA, Cachorro Godoy, en persona. O sea, se están contra imaginando. Entonces, claro, vieron como cuando hacemos alguna jornada los laburantes, porque había panel de tal cosa con plenario y debate. ¿Quién lo daba? Bullrich, uno. El otro, Schmidt. El otro, Godoy, Cachorro Godoy, de la CTA. Ese es el panorama del otro colchón que hay, de exigencia, por un lado, la pastoral social. No sé si querías... De la pastoral social, por un lado, de exigencia con este partido vinculado a todo lo que es la Iglesia, y con todos los candidatos que cruzan, otra que estaba Escamaño, o sea, con todos estos candidatos que cruzan de distintos partidos, como que acá están las cartas sobre la mesa, ¿no? Como todos sacando las cartas, el FMI acá, el Papa acá. ¿Y los laburantes cómo las seguimos? Qué preguntón, para arrancar la tarde. Qué preguntón. Está difícil. Pero aparte me quedé pensando, ¿no? Sí. Si va a derramar en vez de arriba del medio. Sí. Vamos a lo que ha pasado en toda la experiencia post-90 en los países de América Latina, la eliminación de la clase media, y esto es como... de un sector de consumo, de un sector de la producción. Vamos a tener como los ricos ricos y vamos a ser el 80% re pobres. ¿Ese es el camino? Ese es el camino. En principio... ¿Lo que se está planteando? En principio es donde pueden hacer el ajuste, sería, ¿no? Como, y otra cosa, como lo plantean. Como la mecánica. Y otra cosa que me preocupa. Hablabas de las jubilaciones y Vidal salió a decir que va a tocar la caja del IPS. Es que ya vienen, es un tema que lo hemos mencionado, por ahí lo podemos volver a tomar en la próxima columna, que el lunes que viene, pero tiene que ver. Y Vidal además está haciendo la tontita, amorosamente. Ay, lo digo, no, porque le salió una sentencia judicial por la cual tenía que pagar aplicar la fórmula de gatillo, digamos, para aumentar los sueldos, y en lugar de eso se hizo la rema canuda y nos adelantó 3 días el aguinaldo. Y anda a consumir esta semana y la semana que viene vemos, ¿no? Claro. Nos están haciendo un dedito así, sí, lo cual círculos, es hora de ir cerrando esta sección.

del Chubut. Nosotros rechazamos de plano eso y sumamos al pliego de reivindicaciones justamente la defensa del territorio, la defensa del agua en contra de la mega minería. Mario, bueno, te agradecemos la comunicación, muy claro, y bueno, estamos acá a la orden para cualquier cosa, para tratar de difundir el conflicto, y lo vamos a ir siguiendo como para que, bueno, para que se pueda resolver en favor de las y los trabajadores del Chubut. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos. Nosotros también agradecemos, digamos, la difusión que tenga, digamos, esta lucha a lo largo y ancho del país, porque entendemos también que esto se da hoy fuerte, digamos, en la provincia del Chubut, pero es la antesala, digamos, de un programa para que se pretende, digamos, imponer sobre el conjunto de las y los trabajadores y trabajadoras de todo el territorio nacional. Entonces, justamente, digamos, esto, mostrar cada una de las luchas, mostrar las experiencias, acá hemos aprendido un montón a lo largo de todo este proceso, y bueno, esperemos que continuar, esperemos, digamos, ganar y seguir, digamos, en la resistencia frente a estas políticas. Buenísimo, Mario. Un gran abrazo y muchas gracias por difundirlo del conflicto. Gracias a vos por la comunicación y bueno, fuerza con esa lucha. Un abrazo. Ahí hablábamos con Mario Robert, que es docente del Chubut, y bueno, un poco nos contaba cómo viene el conflicto. La lucha que están llevando, ¿no? Retiramos lo del frío que sentíamos hoy temprano. Yo empecé a imaginar ese frío de 40 grados. Los compas marchando, los compas en la calle, las compas en las ollas populares. Carpas con la familia, nieve, hielo. Tanta dignidad, ¿no? Porque vemos estos acuerdos del FMI, vemos sentarse a gente a negociar cualquier cosa con el hambre del resto, pero también están ahí los compas, las compas peleando fuerte y ofreciendo al menos una voz disidente para que no pase todo como si nada. Y esa dignidad que es algo más que la camiseta el día del partido, ¿no? Porque estamos hablando de que están juntos contra la megaminería, que están juntos con el resto de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, bien, eso. Es para una lucha muy digna, como vos decías recién. Seguimos con un tema musical, ¿les parece? Sí. Boycott. Vamos con música. Boycott. ¿Pero Boycott es el grupo o es el nombre? Boycott es el grupo y Korsakov. O es lo que tendríamos que empezar a pensar en hacer, además. Bueno, ya sí, claro, eso. Ya me dio el frío, ya, ¿viste? Eso de entrada. Nos radicalista. Boycott sí, es la original del Boycott es la banda y Korsakov es el tema, en homenaje al Mundial en Rusia. Ya cayó el

Exacto, hoy estuvimos en entrevista también tratando de visibilizar ese conflicto. Nos importaba, por esto mismo que decís, entrevistarte, porque podía ser la situación de cualquier trabajadora o trabajadora de la educación. El cargo directivo es de muchísima responsabilidad, sobre todo cuando el Estado no da respuesta a cuestiones sociocomunitarias y de vacía de presupuesto también a la escuela pública. Así que esperamos entonces que esa sentencia sea favorable y que el presumario se frene, porque, como decís vos, es ilegal, atento al amparo sindical que presentaron. Así que estamos a la expectativa de ese resultado. Seguramente más adelante nos estemos comunicando y atentos a poder visibilizar este tipo de información. Te agradecemos. Bueno, te agradezco mucho a vos, a Mariano, gracias por haber estado presente hoy y por difundir esto que nos está pasando a los docentes y a todos los trabajadores y trabajadoras. Gracias, Ivana, por la comunicación y bueno, estamos atentos a lo que vaya sucediendo. Un abrazo y que todo salga bien. Ahí hablábamos con Ivana Musolón, docente de Luján, bueno, que está, nos comentaba bueno, la persecución política de la cual es víctima y vamos a ver cómo sigue, estaremos atentos y atentas. Bueno, medio que se nos fue el programa. Se nos fue el tiempo, se nos fue el programa, ya nos prácticamente que nos están echando y dicen que no hay que decir esas cosas, pero es así. Tenemos que informarnos. Tenemos mañana una movilización convocada a las 11 horas hacia el Palacio Pizurno para comentar lo mismo que en relación al conflicto de Telam, que hoy bueno no nos entró en el programa, pero los trabajadores de prensa van a estar movilizando el jueves 5 a las 13 horas desde el Obelisco hacia Alem y Corrientes, donde se encuentra el Centro Cultural Kirchner. Así que estaremos también acompañando ahí la cantidad de familias despedidas y afectadas por esta decisión de Lombardi nuevamente nos hace reflexionar sobre lo mismo, ¿no? La persecución a la prensa, la persecución a los trabajadores y las trabajadoras, los despidos, las cifras de despedidos que se incrementan semana a semana. Y bueno, convocamos también a mañana a las 17 horas en el Congreso va a haber una actividad con panel y radio abierta, en esto que se llama el Martes Verde, después de la media sanción del Congreso, una actividad ahí para visibilizar y pedir la otra media sanción que está haciendo falta para que sea ley la despenalización del aborto. Y bueno, y nos vamos retirando, nos vamos yendo y recordamos que arrancó hoy el periodístico de Radionauta, una buena miércoles, lunes, miércoles y viernes de 9 a 11, así que bueno, lo pueden empezar a escuchar. Pasado mañana continúa y bueno. Nos despedimos hasta el próximo lunes a las 6 de la tarde. Ahí va, saludos. Santa María, son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santero. Bajito y oigo que dice: camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice: no vaya, mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá. Thank you.